Estamos con Michelle Dólar D'Alessandro, púgil de acá de la Escuela de Boxeo del Club Capilla del Monte, quien es una de las figuras importantes que tiene el club justamente para lo que es este 2019 en cuanto al boxeo, que tiene, bueno, estadísticas que él nos va a estar comentando y, bueno, una historia bastante especial que vale la pena comentar y un futuro sobre todo muy interesante. Michelle, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué nos podés comentar? Primero, antes que nada, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? Sabemos que venís de una lesión bastante complicada el año pasado y que ahora te estás recuperando, o mejor dicho, ya estás recuperado y que estás comenzando de vuelta. Bien, por suerte ando bien. Sí, me estoy recuperando de la lesión, que fui a Córdoba a hacer las eliminatorias para ir a Buenos Aires, para entrar a los cinturones, y bueno, tuve que pelear y me lesioné la mano. Y tuve que abandonar, dejar un tiempo, y bueno, me había fisurado el dedo. Y sí, ahora por suerte me voy mejorando de poco, así que vamos largando ahí tranqui. Estabas preparándote, como decías, para los Juegos Evita, que se hicieron, mejor dicho, en 2018. Tuviste lamentablemente ese inconveniente, pero también venís con una estadística bastante particular en cuanto a las peleas. Sí, a las peleas vamos bien, por suerte. Y ahora para el 28 de marzo vamos a hacer otra más en la cumbre y para hacer el aguante también el Chiquito Bracamonte. Y bueno, y si Dios quiere, vamos a estar peleando ahí. Además de eso, ¿qué más podés esperar para este año 2019? Tanto en lo personal como de todo el equipo que hoy tienen acá en el club. Y en lo personal me gustaría que saque más chico. Que tiene bastante chicos y bueno, y que saque muchos chicos para boxear y que saque muchos chicos de la calle que se andan drogando. A ver, contame un poco acerca de cuándo comenzaste, cómo fueron tus primeras peleas. De tu historia. Bueno, yo comencé cuando era chico, que tenía 6 años, que estaba mi viejo y lo veía entrenando a él y bueno, yo como era chiquito iba y seguía sus pasos y bueno, después me separé del boxeo y empecé fútbol y bueno, después del poco tiempo volví y comenzó boxeo, iba viéndolo a mi viejo cómo hacía su carrera y bueno, después ya cuando cumplí 15 años ya pude empezar de nuevo y hice mi primer pelea en Capilla del Monte y después seguí entrenando, que me gustó el boxeo, y fui a Córdoba a la segunda pelea. Después en la tercera pelea le hice en la falda y a la cuarta pelea en la cumbre. Y bueno, ya hay que seguir por más peleas. ¿Y cuáles son, para vos, ¿no? Pensalo bien, cuál sería ese anhelo que vos deseas tener a futuro? Me gustaría ser, para mí me gustaría ser campeón del mundo. En la categoría que sea, no importa. Sí, en la categoría que sea. Bueno, Michelle, gracias por tu tiempo. Sabemos que acá adentro está muy pesado, se está sintiendo la humedad. Pero gracias por tu tiempo y gracias por compartir un par de palabras con nosotros. ¿Algún saludo para alguien en especial? Un saludo para todo Capilla del Monte y por el Club Capilla del Monte. Y aguante Capilla. Bueno, muchas gracias y nos vemos en cualquier momento. Bueno, serán dos.